Página 59, capítulo 2. El segundo obstáculo insuperable fue la comida, invariable, igual, constante. En los primeros tiempos, apenas entrábamos al refectorio, un alumno trepaba una especie de púlpito. Y así que atacábamos la sopa, comenzaba con voz gangosa a leernos una vida de santo o una biografía de la Galería Histórica Argentina, siendo para nosotros obligatorio el silencio y, por tanto, el fastidio. No puedo vencer el deseo de dar una idea sucinta del menú. Lo tengo fijo, grabado en el estómago y el olfato. Dentro de un líquido incoloro, vago, misterioso, algo como aquellos caldos precipitados que las brujas de la Edad Media hacían a medianoche al pie de una horca con un racimo, para beberlo antes de ir al sabbat. Navegaban audazmente algunos largos y pálidos fideos. Un mes llevé estadística. Había atrapado 3 en 30 días, y eso que estaba en excelentes relaciones con el grande que servía, médico y diputado hoy, el doctor Luis Eizaguirre, uno de los tipos más criollos y uno de los corazones más bondadosos que he conocido en mi vida. Luego, siempre flotando sobre la onda incolora, pero siquiera en su elemento, venía un sábalo, el clásico sábalo que muchas veces, contra nuestro interés positivo, había muerto con 2 días de anticipación. Enseguida, carnero. Notad que no he dicho cordero, carnero. Carnero respetable, anciano, cortado en romboides y polígonos desconocidos en el texto geométrico, huesosos, cubierto de levísima capa triturable y reposando por un peso específico en el fondo del consabido líquido, que para el caso se revestía de un color parduzco. Cuando Eizaguirre hundía la cuchara en aquel mar, clavábamos los ojos en la superficie, mientras hacíamos el tácito y rápido cálculo sobre a quién le tocaría el trozo saliente. De ahí amargas decepciones y júbilos manifiestos. Hacía el papel de pieza de resistencia a un largo y escueto asado de costillas, cubierto de una capa venosa impermeable al diente. Habíamos corrido todo el día en el gimnasio, éramos sanos, los firmes dientes estaban habituados a romper la cáscara del coco y triturar el confite de Córdoba. El sábalo había tenido un éxito de respeto, debido a su edad. Sin embargo, jamás vencimos la córnea defensa paquidérmica del asado de tira. Cerraba la marcha con una conmovedora regularidad, ya un plato de arroz con leche, ya una fuente de orejones. La leche en su estado normal es un elemento líquido. ¿Por qué se llamaba aquello arroz con leche? Era sólido, compacto, compacto, y las moléculas estrechándose con violencia le daban una dureza de coraza. Si hubiéramos dado vuelta a la fuente, la composición fiel al receptáculo no se habría movido, dejando caer solo la versátil capa de canela. En general, el color del orejón tira a un dorado intenso que se comunica al líquido que lo acompaña. Además, es un manjar delicioso. Aquel no solo afectaba un tinte negro y opaco, sino que, arenoso por naturaleza, sonaba al ser triturado. Luego al gimnasio, a correr, a hacer la digestión. Fin del capítulo.